flexibilidad. Respetar los estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad. Mensaje de consejo local de y para las personas con discapacidad. Producciones Radiales AFIDA. Derecho a la accesibilidad. Bienvenidos a El Banquete, una exquisita experiencia radial de 16 a 17 horas. En nuestro programa estaremos hablando de muchas cosas, ¿no? Columna musical, el horóscopo, poesías, ecología y medio ambiente, momento sorpresa, en vivo. Continúa. 88.3. Producción de Radio de Afira. El Banquete. Saludos a todos los que me conocen, a mi familia, a mi hermana, a mi hermano, a todos. Buenas tardes, querida audiencia. Arrancamos el banquete con una invitada de hoy. Está Brenda con nosotros. Brenda, la profe Isa. Hola, Lolo. La acompañante de Brenda, ¿cómo se llama? Acá. Manu. Manu. Manu, perdón, estoy media sorda. Bueno, acá arrancamos. Está Juancito, ¿cómo anda Juan? Muy bien. Me alegro. César, ¿todo bien? Bien. Mirtita. Muy bien, como siempre. Bueno. Bienvenidos y buenas tardes para todos. Una tarde de lluvia, pero a ponerle toda la garra. Ay, sí, llueve mucho. Vamos, Taurina, vamos. Buenas tardes a las chicas del otro lado del vidrio. Bellas, profe Ro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Maravilla. Bueno, vamos a arrancar contándoles que ayer estuvimos de paseo. ¿No, Jessy? Sí. Por la 814 nos invitaron a un taller de música, danza. Y bueno, estuvimos todos divirtiéndonos acá con Brenda, también que estuvo, que está presente acá hoy. Así que nos acompaña. Juancito, ¿cómo la pasaste ayer? Muy bien, pasé bárbaro. Bueno. Profe, ¿le quiere hacer alguna devolución a las profe? ¿Algo? ¿La profe Ro? ¿O profe Isa? Todo muy lindo. Nos dieron una cálida bienvenida. Éramos un montón. Fuimos 15 nosotros. Éramos muchos. Así que bueno, agradecidos totales del recibimiento de la profe Laura y Ceci. Muy lindo todo. Sí, todo muy lindo todo. ¿Pasamos los contactos, Juancito? Muy bien. Los mellonos. 29-44-68-13-48. Contacto radio 88.3. La continúa. Ahí nos pueden escribir, pedir su horóscopo, de todo un poquito. Pedir sus temas musicales también. Sí, lo que ustedes necesiten, quieran de nosotros. Pueden. Después yo voy a leer el horóscopo y quiero que la gente me diga si está acertado con lo que yo leo. O sea, si los que son de Aries, ponerle que me digan, den la devolución, si es todo lo que yo digo es verdad. Así que le voy a pedir a la audiencia que se tome ese trabajo y me cuente. O que me pida, porque ya voy a arrancar a hacer la otra vuelta a repetirlos, porque ya los dije a todos. Es muy bueno que le pidas a la audiencia que te diga si lo que estás diciendo es verdad. Claro. Me encanta. Bueno, ahora va a circular la foto de la horóscopa, la astróloga loca en el Instagram está. Así que ya las compartí por todos lados. Así que. Un saludo al profe Pablito. Pablito, sí, que no está. Está enfermito, pero ya sí, se va a recuperar. Lo extrañamos. No está mi Abel Pinto. Oh. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo? Oh. Bueno, le mandamos un saludo a Ara, igual que por un tiempo no va a estar viniendo, pero... Abrazo fuerte, Ara. Así que es, acá. Alguien puede retomar la columna de Ara, igual estaría, ¿no? Sí. Tenemos una columna vacante. Claro. Sí. El que quiera está invitado. Bueno, ¿nos vamos con un temita o...? Sí, sería? Sí, nos vamos con un temita de Cerati Meleros, que se llama Vuelta por el Universo para esta tarde de lluvia. Yo pensé que era mi universo paralelo. Ah, no, pero bueno, por ahí el programa que viene. Más lejos, tenemos derecho. Derecho a la accesibilidad. Que todas las veredas estén en condiciones. Respetar los estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad. Mensaje del Consejo Local de y para las personas con discapacidad. Producciones radiales de AFIDA. Poesías. Poesía. Palabras en el aire. En la continua. Del corazón. Y desde el alma. Poesías. Poesías. Poesía. Poesía. Poesía. En nuestro programa, El Banquete. Bueno, hemos vuelto y acá estamos. Vamos a presentar el bloque de poesías. Acá estamos y voy a leer una poesía yo, una poesía Brenda, una poesía Ro. Así que bueno, acá vamos a arrancar. Yo voy a leer una poesía del libro Puede ser lo que sueñas, de Susan. La vida es el regalo más valioso que te ha sido concedido. Respetala, a pesar de las tristezas. Gozala día a día en las infinitas alegrías. Bueno. Ay, me dio en el corazón tu poesía. Muy bien. Siempre bella. Nos da en el corazón, ¿eh? Las poesías de Jessy bueno. Vienen ahí. Justo en el cora. Justo. ¿Me tocan, no? Bueno, Bren. Después. Ahora vamos con Bren. A ver qué nos trae. Para Mechi, poema. Derecho. Derecho. A divertirse, derecho a la libertad de expresión, derecho a decidir, derecho a andar con amigas, derecho de alegrar a la gente, derecho a comer sano, con amor, Brenda. Para la radio, poema, querer es un a un maestro, querer a nuestra familia. Yo lo quiero mucho a Claudio, es como un papá. Me da consejos, lo quiero. Querer y querer, con amor, Brenda. Muy linda. Muy linda. Hermosas palabras de Brenda. Sí, muy linda. Gracias, Brenda, por tu visita. Sí, por tu visita. Gracias sí. Por venir a compartir con nosotros. Sí. Ayer compartimos nosotros con ustedes. Y vos compartís con nosotros. Claro. Muy lindo. Bueno, muy lindo. Ahora. Ahora Ro. Ahí nos va a leer. Bueno, gracias. Poesía. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí. Bueno, siguiendo con la línea de Brenda, de querer, entonces voy a hacer mención a la poesía que había elegido en un principio, que se llama Te quiero. Y dice así. Ah, contarles que esta poesía es de un libro que estoy fanatizada, que se llama Conversar la Escuela, Complicidades Pedagógicas para Otra Ternura. Es de un grupo de tres mujeres activistas feministas, entre ellas profes jubiladas, y una de ellas es Andrea González, que trabajó en este instituto mucho tiempo. Bueno, y esta poesía dice así. Se me ocurre enseguida pensar en la frase más cotidiana para expresar el afecto, aunque no tan usada en la escuela, para comunicar a otros ese sentimiento, esa conmoción que alguien nos despierta. Te quiero es esa expresión tolerada para el amor romántico heterosexual, para el amor filial, familiar. Pero en la escuela, ¿qué lugar tiene el afecto y el amor en el aula? ¿Y qué lugar tienen estas emociones en el trabajo pedagógico? Nosotros, nosotras, profesores y profesoras, podríamos agregar, raramente hablamos del placer, de Eros, de lo erótico, en las aulas. Y continúa, los individuos entran al aula para enseñar como si toda mente estuviese presente y no el cuerpo. Todo lo que con el cuerpo decimos en silencio, pienso, y sigue, entrando en el aula determinadas a anular el cuerpo y entregarnos por entero a la mente. Demostramos, a través de nuestros seres, cuán profundamente aceptamos el presupuesto de que la pasión no tiene lugar en el aula. Traer la pasión, el amor, más un te quiero. El aula es urgente. ¡Ay, qué hermosa poesía! Sí, muy linda. Yo les pregunto, ¿cuántas veces escucharon dentro de un aula decir te quiero en la escuela? No es común. No. Pero ¿cuántas veces nosotros, por ejemplo, digo, ¿no? En AFIDA, ¿cuántas veces nos decimos te quiero? Un montón de veces. Muchas veces. Es como te quiero, es como algo, ¿no? Cotidiano nuestro, parte de nuestra grupalidad. Y me parece que eso está bueno ponerlo en valor. Me hiciste acordar sí. algo, Roxana. Contanos, Lolo. A Angie que te decía, te quiero, ¿somos amigas? ¿Te acordás? Qué linda. Ay, sí, siempre nos dice. Siempre nos dice, te quiero. ¿Somos amigas? Ay, sí. Se la extraña mucho por ahí. Bueno. Bueno, César, ¿pasamos los contactos ahora? Sí. Para pedir temas musicales o contactos, 154-68-15468-1348. Mensajes, audios y saludos. Pidan su tema, su horóscopo, su poesía, o si tiene para mandar una poesía escrita y nosotros la leyamos, sí. también está. Sí, está esa posibilidad, así que sí. al que le guste, mande una poesía en audio, lo que ustedes quieran, por favor. ¿Se abre sí. el espacio en este momento de poesía para cualquiera que quiera participar? Sí, sí. Ah, qué sí, buena sí. noticia. Así que la que quiera, o quiera, o quiera, o que niño, niña, que quiera mandar. Sí, el que puede quiera mandar. Puede mandar. Lo que quiera. Bueno, ahora nos vamos con el tema Pachamama Ben Ben de los Tequis. Universal, esa es la Pachamama del norte. Derecho a la accesibilidad. Tomemos conciencia y contribuyamos para respetar los estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad. Mensaje del Consejo Local de y para las personas con discapacidad, Producciones Radiales de AFIDA. Momento sorpresa. Momentos de la vida. Momentos de color. Por Juan Antirio Saroe Palomeque. Llegamos al espacio de Juancito. ¿Qué trajiste, Juan? Tengo una poesía muy hermosa. Bueno, lea. Y voy a leer. Voy a leer un poema de José Martí, poeta cubano. Título: Cultivo una rosa blanca. Cultiva una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Tema: Dean Martin y Jerry Ruiz. Buenísimo. Hello. Hi. Oh, I stepped in the river, the bus was coming in at 3:00. How very happy and thrilled we are, ladies and gentlemen, to be appearing here at the Paramount Theater. And how nice it is to see all you nice people. I could stay out here for hours, but the Italian street singer is getting old, so I would like to introduce my buddy, pal, and partner, Mr. Joe Anthony. Here he is. What, you want me to sing a song? Oh, yeah, but I thought you and I could do a song together. Thank you. derecho a la accesibilidad. Tomemos conciencia y contribuyamos para que todas las veredas estén en condiciones y libres para circular. Mensaje del Consejo Local de y para las personas con discapacidad. Programa Radiales de AFIDA. ¿Tenías una sorpresa? ¿Tenías una sorpresa? Sí. Tengo acá. La gran sorpresa es mi amiga y compañera de mi escuela. Se llama Laura Paz Rosto, Escuela 501 de Ramos Mejía. Mira, una gran amiga de allá. Sí, es una gran amiga. ¿Querés aprovechar para mandarle un saludo? Sí. Dale. Saludo para Laura Paz Roto y gracias por el saludo. Muchas gracias. Bueno, ahora estamos con el bloque de César de Medio Ambiente. ¿Qué nos trae hoy, César? Sí. Sobre la historia del riachuelo y su contaminación. Se prepara César, se ponen los lentes. Ahí estamos. Sí, ecología y medio ambiente, el riachuelo. El río Matanza-Riachuelo tiene 64 kilómetros de largo. Nace en la provincia de Buenos Aires y desemboca en el río de la Plata. Es conocido como Matanza en la mayor parte de su recorrido y como Riachuelo al ingresar a la capital. Durante siglos fue el centro de una gran actividad industrial, principalmente de los saladeros, y era una práctica común tirar desperdicios animales al río, lo que generaba una atmósfera irrespirable. La primera orden oficial de limpiar el río fue dictada por la primera junta en 1811. Desde aquel momento se repiten intentos fallidos de tratar el problema. La contaminación general y profunda de Matanza Riachuelo se inició a mediados del siglo XIX. Se originó en los establecimientos de la industria de la carne y el cuero instalados en las márgenes del río, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. La situación empeoró con el crecimiento urbano y poblacional sin planificación ni inversiones en infraestructura. Desde mediados del siglo XX, las crisis económicas produjeron el derrumbe de la trama industrial de las márgenes del riachuelo y el paisaje del río se pobló de una infraestructura industrial en ruinas o abandonada. Muchos establecimientos productivos siguieron funcionando en condiciones cada vez más precarias, sin control del Estado. Las márgenes del río fueron utilizadas por muchas empresas como lugar para tirar todo tipo de residuos y desechos, y como un lugar de acceso informal a la vivienda para personas empobrecidas mediante la instalación de asentamientos y barrios precarios. El periodo de mayor deterioro comenzó en los años 70, la desindustrialización del país. En la dictadura militar implicó el cierre definitivo del antiguo puerto del Riachuelo y el paisaje de la desembocadura del río fue el más gigantesco cementerio de barcos y chatarra abandonada. En un curso de agua cada vez más afectado por la contaminación cloacal. La contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo fue el resultado de esta suma de procesos: la actividad industrial sin control, el desarrollo incompleto de la red de cloacas y la falta de recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos. La semana próxima hablaremos sobre los intentos de saneamiento que ha habido a lo largo de los años. ¡Qué lindo! ¡Cuánta bueno. información! ¡Qué completísimo! Bueno. Y continúa. Sí, sí, la semana, continúa que, viene, la semana sí. que viene. Bueno, esto continuará okay. la semana que viene. Así que, bueno. Maravilloso. ¿Con qué te invitan? Bueno, ¿va? Sí. Ah, ¿podríamos pasar el número de teléfono antes de...? Pasa Juancito. 29 44 68 13 48, contacto radio 88.3, la continúa. Bueno, ahí está, escríbanos, mándenos mensajito, todo lo que usted quiera. ¿Con qué nos íbamos? ¿Con un tema de qué era? Sí. La Zeppelin Rock and Roll. Buenísimo. Derecho a la educación digna. Que las maestras presten más atención. Que haya un acompañamiento apropiado. Y que haya accesibilidad con cada alumno. Producciones Radiales de AFIDA. Si los planetas no se te alinearon, nosotros te tiramos una brújula. ¿Querés saber cómo viene la semana? Acá llega el horóscopo. ¡Arranquete! Bueno, llegó mi momento esperado de la tarde. Voy a leer el horóscopo. Yo voy a leer Aries. No, Acuario, nada que ver, estoy re mal. Es que veo poco gente. Era pequeño detalle, ¿vieron? Hay que reírse. Bueno, Acuario. Vamos a leer, porque si no, aquí puede suceder ahora. Los nacidos entre... Perdón. Yo sí. Los nacidos entre el 21 de enero y el 19 de febrero son acuarios. En su signo de Aries... Aire. En su signo de Aries son simpáticos, originales, brillantes. ¿Será así? Es un signo muy humano e independiente. Sus puntos negativos son inestables y llevan la contraria a todo el mundo. ¿Será verdad? ¿Serán así la gente de ese signo? Por favor, que la gente me diga. Me queda un pedacito más acá. En el amor son demasiado vulnerables. Es un punto débil. Los que son de ese signo, díganme si estoy diciendo la pura verdad de lo que leo. Quiero recibir la devolución del público, por favor. ¿Será que me devuelven el público? ¿Y Piscis? Te lo leo la semana que viene, ¿dale? Porque no traje Piscis hoy. Me pide Piscis, bueno, vamos por Piscis. Pero ahora traje Aries. Las personas nacidas entre el 21 de marzo y el 19 de abril son signos de Aries. Es un signo de fuego y también en el primero del zodiaco. En el amor son demasiado vulnerables. Es un punto débil. Porque eso. Mira, acá tenemos Aries. Vamos con la letrita, con esta letrita. Arranca acá, amiga. Acá. Sí, pero ya leí esto y esto va acá atrás y esto sigue acá. No, porque eso, señora astróloga, es que, era. Arranque con Aries desde el principio de nuevo. Así la no se nos confunde. Me mezclaron los papeles. Esto es una locura. Pasan qué cosas. Arranque de Aries. Esto ya está, esto ya fue. Adiós. Adiós, papelito. Adiós. Vamos de nuevo. Era esto acá. Arrancamos ahí. Esto acá y esto acá. Exactamente. Ahora sí. Vamos otra vez porque se me chispoteó. Son cosas que pasan y estoy al aire, sí, señora, pero. Bueno, mi vida es así, es una locura. Jessy se ríe porque sabe que es verdad. me está escuchando la persona que me pasa todo esto. Eso me da más nerviosismo. Bueno, vamos de nuevo. Aries, las personas nacidas entre el 21 de marzo y el 19 de abril son del signo Aries, es un signo de fuego. También en el primero del zodiaco. Ahora sí, simbolizan el inicio de una creación. Son personas que con muchas energía y entusiasmo. Son de acciones rápidas y confían en su son partes negativas en la impulsividad. Son nobles y en el amor sus cuidados, aunque la, a veces meten la pata. Y bueno, ¿qué signo no mete la pata? ¿Será verdad? Dígame, y perdón por el traspapeleo. Ya voy a tener las cosas más claras y más, más atentas a todo esto. A veces pasa. Pienso que soy ya astróloga vieja, pero bueno. Bueno, me gracias, voy a ir. Lolo, gracias por traer tanta información. De los astros, más allá. Del mundo esotérico. Más allá. Bueno, me había mandado un audio la profe Nati, que es la que me hace todo el aguante, es la que me arma todo desde su casa. ¿Lo pasamos, profe Ro? Pip, pip, pip, pip. ¿Sale o no sale? Me dice que sí. La veo que me mueve la cabecita. Me dice que sí. Uno. Dos. Hola, hola. Este es un mensaje para Les Boqueteres. Les Boqueteres. Más lindis de la comarca. Gracias por alegrarnos estas tardes tan grises y queremos escuchar más de la astrologa. Ay, gracias, Nati. La verdad, ella es la que me ayuda muchísimo en todo esto. Un saludo para ella y para Emi. Seguro que Emi anda haciendo el reparto de los pancitos que hicimos hoy. Y me voy a ir con un tema muy alegre porque necesito escuchar algo alegre en mi vida. Con La Molla, de Lucas Ra. Más vale que vamos a chapar. Camisa transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada. Me voy a la bailanta a tomarme unas cuantas. Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos pero están medio lento. Yo en la cacería siempre enfocado atento. Hay una morocha, sola se está moviendo. Quiere un cuarteto, subió un lento. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de todo el campeón, quiero que juegue la banda. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. A mí me gusta la morocha bien bonitas y mi amigo busca una rubiecita. Ella quiere un cuartetazo violento y si ponen reggaetón que baje el lento, lento, pero siempre atento. Me gusta que te guste, pero cero sentimientos. Mi amor, yo soy así, no quiero meter cuento. Pero si te digo que no te entro, yo te miento. Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita. Yo soy el que sabe que tenés ganitas de que te saque a tirar unos pasos. Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos y saco, saco a bailar a la morocha. Que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón. Quiero que juegue la banda. L-U-C-K Fontana. Dímelo Renzo. B-M Rompiendo. Yo a la libertad. Es libertad de expresión. Poder decir lo que me pienso. Libertad para vivir sin temor. Producciones radiales de Afida. Columna de AFIDA. Presentación de las actividades de AFIDA y sus talleres. Fútbol, esquí adaptado. Columna de AFIDA. Multideporte. Natación. Atletismo. Bádminton. Talleres de arte y oficio. Herrería. Radio. Chocolatería. Música, canto y danza. Arte textil. Y teatro. Y mucho más. ¡Vivero Verde! Bueno, vamos a presentar la columna de AFIDA. Juancito, contanos un poquito, ¿qué tenemos en AFIDA? Bueno, voy a... Artes y oficios, chocolatería, teatro, canto, sublimaciones, arte textil y nosotros radio. Muy bien. Todo eso hay en la FIDA para hacer, para participar. César, ¿qué más tenés? Sí, acá dicen los talleres, chocolatería, arte textil, siso sublimados, la fusionadora, teatro y canto, el banquete radial, deportivos, multideporte, fútbol, atletismo, bádminton, natación, más infancias. Muy bien. Yo voy a chismo, voy a meter un chivo ahí porque me quedo acá en el tintero, ¿vio? Y voy a contar algo. El 20 de junio, AFIDA está organizando una feria de garage. Así que en el gimnasio municipal, Américo Torre, así se llama. Es el 20 de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Solo puestos de ropa, de planta, cosas así. Lo que es buffet lo vamos a poner nosotros. Lo que es golosina también lo vamos a vender nosotros. Así que traten de llevar cosas de ropa, todo lo demás. Pero lo que es comida, eso va por parte nuestra. Comidas y bebidas. Comidas y bebidas, golosina. Eso va por parte del buffet de AFIDA, porque es para recaudar fondos para nosotros. Y se pueden comunicar para reservar el puesto. El puesto está a 2.000 pesos en anticipado, llamando, pidiendo el puesto. Y 2.500 en puerta. Así que voy a pasar el número de Mimi, que es el 2944-105750. Agarró lápiz y papel, repito. 2944-105750. Así que los esperamos a todos. Capaz que me ponga un puesto de radio ahí y haga radio desde ahí. Estaría bueno, ¿eh? Esa. Le gustó la idea. Bien, Lolo, sí. No, hacer... porque después me van a reconocer y todos me van a querer contratar y no. Le voy a sacar el puesto a Cucho. Pero si era lo que querías. No sacar el puesto, pero vamos, ¿no? Sí. A más radio. No, vamos mi a más radio. Radio más linda. Bueno. Bien. ¿Hay mensajitos, Jessy? Bien. Sí. Qué bueno, tenemos mensajes, tenemos audios, hay saludos. ¿Salió el audio o no? Sí, se pudo dejar audio. Adelante, Jessy. Hola, gente. Por fin les podemos escuchar. Qué lindo el programa. Se arma ese. Saludos para el bonaerense, que lo amo mucho. Bueno, una enamorada. Sí. Ha mandado este mensaje. Pero ahí le responde el sí, chico. Sí, sí, sí. El bonaerense le contesta. Dice, hola, buenas tardes. Quería pedir un tema dedicado para la profe Eli. Quiere escuchen, qué linda canción. De Luis Alberto Spinetta, Bajan. Bajan, sí. Bueno. Temazo. Bueno, temazo. Atención, bonaerense, la próxima semana estamos pasando el tema, así que volvé a conectarte a las 4 de la tarde sí. Al 88.3, o bueno, el link que tenemos para que nos puedan escuchar en sí. Forma virtual de distintos lugares, si no están acá en el bolsón, y vas a escuchar, te la vamos a dedicar con todo el corazón a vos y a la profe Eli, Bajan. Bueno. Hay un audio por allá. A ver Wagner. Sí. Hola, amores. Hola, amores. Feliz radio, feliz comunicación al mundo hoy. Yo les voy a pedir un tema que es de Jarabe de Palo, que se llama Eso que tú me das. Si lo pueden pasar, por supuesto, dedicado a ustedes, amores. Gracias. Gracias. La verdad que Ceci es un es sí. una buena, muy linda persona, no tengo palabras. Sí. La amo. No hay palabras para me va a decir creo, que yo digo Ceci. Que yo digo eso todo para que me lleve, me dice ella. Ayer me sacó una foto hermosa que anda circulando por ahí. Me hicieron cosas en Instagram. No sé qué hicieron con mi foto, pero bueno. Ay, acá tengo una información. ¿Qué pasó? Una información desde el grupo de WhatsApp de Familia Afida. Manda un saludo y una expresión así de muy lindo programa radial, lleno de besos y corazones, Patricia Salzman. Yo te digo quién es que Patricia es. Gracias, Patricia. Qué buena onda. Francisco. Esperamos ansiosos la participación de la gente que está del otro lado. Sí. Vengan, escuchen, sí. Participen, es para todos. Sí, el tema te lo pasamos la semana que viene. Sí. Sí. Yo con ese tema voy a presentar mi horóscopo, ya está. Ya tengo tema para la semana que viene. Ok. ¿Viste? Okay. Está bueno que nos propongan así para cerrar nuestro bloque. Sí. Nos pueden pedir que cerremos con este, con aquello. Está buena sí, la propuesta, está ¿no? muy buena. Bueno, Brenda, muchas gracias por estar acá. De nada. ¿Cómo los quiero mucho. Son todos muy buenos. Y les doy mi amor. ¿Y vas a volver a leernos más poemas? Obviamente. ¡Qué bien! Bienvenida al equipo. Nos vamos despidiendo. Juancito, ¿querés mandar saludo a alguien? Mando saludos para personas en Eurosol. En mi grupo estoy muy contento, gracias. Y mando saludos en la provincia de Buenos Aires, de Trenquilauque y Lincoln también. Y Ramos Mejía también. Vive ahí mi sobrina Sofía. Sebastián es el padre. Y Sofía es la madre. Y yo soy tío abuelo. Qué lindo. Y Trinquilaken es mi prima nieta. Gracias. Bueno. Acá me llegó un mensajito de la fiel oyente que tenemos. La abuela. La tenemos que traer un día al programa, ¿eh? Yo la quiero con ustedes. Sí. Lo vamos a ir anotando. Y que me traiga torta frita, decirle. Que dice que estuvieron muy lindas las poesías y que un abrazo para todos. Así gracias. Un abrazo para vos, abuela. Gracias. Gracias. Por estar siempre. Qué grande esa abuela. Sí. Abuela fiel. César, ¿querés saludar a alguien? No sé, saludo a todos los que nos escuchan todos los jueves. Gracias. Profe Isa, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Bren, sí. Vos querías mandar un saludito también. Y del tema musical. Ah, ya que está, contanos, después de tus saludos, ¿con qué tema musical nos vamos? Bueno, yo quería mandarle un saludo al Centro Terapéutico Azul, a la 109, a todos los que me conocen de la 109, y nos vamos con Arriba Morocha. ¡Qué lindo! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor.